voy a elegir no solo bajistas, sino como músicas que me influenciaron o que nos influencian, no solo a los músicos, sino a los que nos gusta la música, ¿no? Escuchar música. Hablamos la vez pasada de cuando hablamos de Luca, el homenaje que hicimos la semana pasada con Lucas, de Luca, que yo le preguntaba qué le generaba escuchar Sumo, por ejemplo. Y yo le decía que era, por ejemplo, Sumo una banda que yo recuerdo perfecto cuando lo escuché por primera vez, qué tema escuché por primera vez, porque una banda que al menos a mí, ¿no? Obviamente, me moviliza. Y la idea era un poco eso, ¿viste? Que puedas traer música, que nos expliques que no hay muchas explicaciones para ciertas cosas, pero por qué te generó traer esa música en particular, ¿no es cierto? Y podría haber sido cualquiera. Hablamos hace un rato de que habías armado una lista enorme, pero bueno, terminaste quedándote con esa y estaría bueno que a lo largo de estas dos horas podamos ir charlando y nos expliques un poquitito este tipo de cosas, de por qué. Dale, sí. Empecemos. Ah, Lucas, sí. Ah, pensé que quería decir algo, perdón. Hay muchas mujeres dentro de lo que elegiste. Está bueno. Sí, hay. Que primero cuando uno arma por ahí listas o cuando ve las bandas o qué sé yo, ve que somos los hombres los que ocupamos esos espacios. Entonces cuando armé la lista vi que la mayoría eran hombres, y pero no por una cosa como de decir, bueno, como de hacer el lugar y bueno, seamos copados y cumplamos el cupo femenino. Sí, sino como de decir, bueno, uno como tiene ya incorporado eso y después te pones a, no hace falta investigar mucho, sino como haces memoria o buscas un poquito más y se completa el número. Siendo que igual está casi pareja la lista, pero bueno. No, a mí me sorprendió porque nos tuvimos que poner a buscar alguna de las cosas que nos pasaste y había cosas, mujeres que cantan unos blues hermosos y yo no las conocía, por ejemplo. Sí, incluso hay algunas, bueno, que no, que quedaron afuera, que no alcanzamos como a descargar los archivos, pero bueno, son como, me parece, las voces, ¿no? No sé, me venía como esta cosa de, hablando del rock, ¿no? Y lo que es la actitud rockera y lo que es como ser rockero y esa cosa. Me parece que en esas épocas, todavía hoy, esas voces como tenían, eran rock, por decir, ¿no? Era una actitud pararse al frente de una banda siendo mujer, ¿no? La cantante o la bajista, la guitarrista, lo que sea. Como me venía esa cosa, ¿no? Como a veces escucho una que dice, el rock es esto, me parece que eso era rock, ¿no? Como defender ahí el lugar, ¿no? Sí, la semana pasada hicimos un bloque justamente porque veíamos esto, que veníamos pasando mucho rock y blues, pero pocas mujeres, solamente habíamos pasado a Janis Joplin, así que decidimos compensar empezar a compensar un poquitito y comprometernos a que no nos pase esto, justamente, que nos venía pasando, y nombramos a un par de mujeres que yo desconocía también. Una, no tengo el nombre, ahora lo busco, pero una mujer que ya en la década del 40, década del 50, ya la rompía tocando la guitarra y tocando rock and roll. Claro, sí. Hoy estábamos hablando, justo no me acordaba el nombre, me estaba muy lejos. Por favor, Leo. No me acordaba el nombre de esta guitarrista. Bueno, lo podemos googlear sí, después. Sí. Pero sí, se me venía a la cabeza Patti Smith, o sea, tantas sí, mujeres, bueno, que marcaron sí, una tendencia dentro de ciertos estilos, y a veces uno se lo atribuye nada más que a los hombres, ¿viste? Sí. Sex Pistols y los Ramones, y te olvidas de Patti Smith, que es una mujer que dentro del punk rock marcó también un estilo, una forma de hacer punk rock, o mujeres también dentro del rock moderno y dentro del rock más clásico, más antiguo, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, o sea, Billie Holiday, o sea, Sarah tenemos, Vaughan, sí. Yo hablaba el otro día de Joan Jett, de no sé, diferentes mujeres de década del 70, 80 y anteriores que le metieron rock en serio, le metieron blues en serio, jazz. Y después hablábamos con Lucas de las mujeres que no están a la voz, no son la front woman de una banda, pero que están tocando los instrumentos de atrás y nada, la rompen. Sí, son pilares. Sí, yo dejé algunos nombres también afuera, quizás por ahí no eran tanto del género, del palo, del rock, blues, pero bueno, sí, de alguna manera sí. Y bueno, también instrumentistas, Esperanza Spalding, tal Wilkenfeld, no sé, está la bajista de Prince, no sé, hay un montón. La baterista, a mí siempre me llamó la atención la baterista de Lenny Kravitz. Y la bajista de White Zombie. Sí. No me acuerdo del nombre, la bajista de White Zombie, pero el otro día me lo hacía recordar mi compadre que nos estaba escuchando desde Caleta Olivia. Y White Zombie, una banda que en mi adolescencia me gustó muchísimo. Y la bajista me volaba la cabeza como tocaba, las cosas que hacía. Era increíble. Así que, pero bueno, ¿querés que vayamos a la primer tanda de temas? ¿Qué tenemos para este primer bloquecito de temas? Primero, Manal. Manal. Que bueno, me parece como una banda súper importante en el rock nacional. Quizás que no es la banda que yo más escuché, pero bueno, la elegí porque en su momento tuve la oportunidad de compartir con Claudio Gavis un laburo, una gira, entonces de escuchar sus relatos, sus historias, y ya de haber leído cosas sobre ellos. Y en la época en la que hicieron música y cómo influyeron, ¿no?, a las demás generaciones sin recursos por ahí tecnológicos o de equipamientos y cosas que por ahí disponemos más, y tal vez hoy hay más bandas y hoy es más fácil escuchar, sacar, conseguir. Estas personas, bueno, lo hicieron sin tener al alcance de la mano todas esas facilidades. Entonces, el otro día hablamos de Medina, Alejandro Medina, y hablamos de Martínez que son Claudio Gavis. Pilares dentro de lo que es el rock y el blues argentino, ¿no? Esto que llamamos rock nacional. Entonces, bueno, me parece que son muy importantes y trajeron el blues también junto con otras generaciones, ¿no?, hacia nosotros. Así que me parecía que estaba bueno que Manal esté en la lista. Después, Leo, sí. ¿Lo fuiste a ver cuando vino Claudio Gavis acá a Bolsón, no? ¿Cuando vino Bolsón, no? ¿No estabas? No, justo, no, tenía un laburo en el Valle, ¿no? Y no coincidimos, pero, o sea, tocamos juntos, hicimos toda una gira. Sí. Que empezó en Puerto Madryn, Esquel, Junín de los Andes, Neuquén, Cutralcó. Bueno, dimos ahí unas vueltas, anduvimos unos días todos juntos. Ah, qué bueno. Una camioneta. Terrible experiencia, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque aparte que él es un estudioso de la música, digo, no es solo el perfil del rockero que se quedó como en aquellos tiempos con sus temas, si bien sigue tocando sus temas y recuperando las historias y las anécdotas, como que él también desarrolló un libro de armonía, estudió en Estados Unidos, vive en Madrid, está constantemente dando talleres. Bueno, como que es un músico que está en movimiento. Y nada, una gran persona, ¿viste? No, no era el típico rocker fisura que te querés matar cuando te lo cruzás, ¿viste? Claro, te tenés que hacer una gira. No, viejo fisura, no, la verdad que era un tipazo. Así que bueno, ahí lo conocí, sinceramente. Digo, antes era Manal con sus temas y Jugo de Tomate Frío. Sí. No Pibe, bueno, y tantas canciones. Y ahí, bueno, cobró como un significado su música, tocarla con él. Entonces, bueno, como que ahí me acerqué más a Manal. Y salir de gira y, bueno, compartir las giras, ¿no? Que está buenísimo. Claro. ¿Después qué tenemos? Después seguimos con Invisible también. Todos personajes que tienen que estar en tu biblioteca musical. De una. Si te gusta el rock nacional, ¿no? Invisibles creo que es una de las bandas, dentro de las bandas de Spinetta, una de las más rockeras, me parece. Sí, aparte marcaron, ¿no?, como tendencia. Entonces me parecía que eran como un punto bisagra en la música. Y para mí fueron como también un punto bisagra. Entonces, como que escuchar Invisible, ¿viste?, no estaba en la época que estaba Invisible, ¿no? Digo, ahí como recibiéndolo por ahí de otras maneras. Creo que no, no, lo que nos pasa a la gente que tenemos más o menos cierta edad, como tenés vos, como tengo yo, tiene Lucas, es que hay ciertas bandas que las admiramos, las reconocemos, pero no cobramos dimensión de lo que fueron en su época. Claro. Me pasa con Pink Floyd o con Led Zeppelin. Hoy escucha Led Zeppelin cualquier persona, escucho yo, escucho Pink Floyd, pero creo, o podemos escuchar a Little Richard o a un montón de músicos, o a los Beatles, y a uno le gusta, los reconoce, muy buenos músicos, excelentes, o no, capaz que no le gustan. Pero creo que no logramos dimensionar lo que fueron en esa época. Las bandas estas disruptivas que rompen con ciertas cuestiones. Nirvana, a mí me tocó, creo que como a vos, vivir la época Nirvana. La época MTV. La época MTV, pero que Nirvana vino a romper con todo lo que era el glam rock, el heavy glam, eso, esas bandas que con los pelos batidos y que sonaban todas iguales y que lo único que sonaba bien era la clásica balada que tenían en el medio del disco. Y de repente apareció Nirvana, y atrás de Nirvana vino todo un movimiento, sí, se abrieron que otras rompió puertas. Eso. Quizás es lo que a uno le tocó vivir, pero ya te digo, o sea, pensar en Spinetta en la década del 70, en el rock argentino, o en Manal, es totalmente distinto a escucharlo ahora, creo yo, ¿no? Me parece, no sé. Sí, sí, es otro contexto, no sé, es diferente. También ver la carrera de esos músicos que siguieron tocando y cómo fueron mutando, ¿no?, sus músicas, también es interesante. Entonces escuchar Invisible y escuchar otros trabajos de Spinetta, que tenemos con otros músicos, sí. Que bueno, podés poner Spinetta, podés dedicarle un programa a Spinetta. Sí, sí, es que lo vamos a hacer en algún momento, lo vamos a hacer con Luca, Charlie García también, que entonces, tenemos. Bueno, me parecía bueno que Invisible también tenía que estar en la lista. ¿Y después qué tenemos? No sé, creo que en el... Bueno, ahí Lucas tiene... Divididos. Ah, ahí está. Seguimos con Divididos también, que Divididos, bueno, iba a poner Sumo, pero bueno, dije, vamos con Divididos, que tiene como esa está, cosa está más... Está el bajista de Sumo. Está el bajista de Sumo, está el guitarrista de Sumo. El guitarrista de Sumo. Dije, bueno, y me daban ganas de escuchar Divididos, puntualmente este tema. Como que me trae esa cosa de Hendrix, viste, como... No sé, te abre. Por ahí, si vos no escuchaste, porque también fueron otras generaciones, te tocó Divididos, te abrió la puerta para escuchar a otras músicas, ¿viste? Deep Purple, Hendrix, Led Zeppelin, no sé, un montón de bandas, de guitarristas, músicos que. No sé, a mí Divididos, como me. En un momento estaba súper fanático de Divididos, lo único que tocaba con el bajo era las bases de Arnedo. Te sacaste todas las bases de sí, Arnedo. Sí, sí, sí, me sabía todas las bases. Y eso después me llevó a escuchar a los músicos que habían influenciado a estos músicos, ¿no? Y estamos hablando antes que tuvo Sumo también, y pero bueno, creo que no Arnedo sé. Debe ser uno de los primeros bajistas que cualquiera de los que agarra un bajo quiere copiar, quiere poder llegar a te morís, hacer esas sí, bases, sí. O sea, te armás una banda y querés hacer una banda que suene el bajo Divididos. Claro, ¿cómo? Que vos querés hacer Arnedo, después si el otro toca como Moyo, sí. No te importa, vos querés tocar como Arnedo. Te querés hacer el peinado de Arnedo, todo. Todo Arnedo. Pero bueno, ¿te parece que vayamos con esos primeros temitas? Sí. Dale. Sí, y después no sé si está Willy Crook también. Willy Crook, también que es un personaje bastante controversial. Pero parte de del rock nacional, también sí, estuvo sí, con Los Redondos. No, y Los Funky Torinos es una banda ya legendaria. A mí ya... Willy Crook puntualmente y Los Funky Torinos me encantaba escucharlo. Así que me parece que estaba otro que incursionó dentro del estilo funk en Argentina, que no era un estilo tan, sí, tan promocionado por bandas, o que había bandas que lo hacían pero que no eran tan conocidas, y a partir de Willy Crook es como que el estilo se fue instalando un poquitito. Y el tipo de saxofonista, ¿no? Como metió esa onda medio soul, medio funk, y en inglés también. Entonces, bueno, tiene como esa onda norteamericana, ¿no? Que a muchos no le gusta el inglés y demás. No, bueno, pero acá estamos hablando de música. Sí, ahí. Sí, es música. O sea, no. Entonces, no, y ya te digo, tomarlo a Willy Crook como esto, como una persona que dentro de un estilo que no es algo tan promocionado, tan difundido, tan marketinero, como el rock, como el reggae, como el pop o el blues mismo, que son bandas, estilos que uno está más acostumbrado a escucharlos en diferentes aires. El funk, Willy Crook es parte de estos que... Sí, es la música negra, ¿no? Pasa como el ska con los Cadillacs, por ejemplo. Sí. El ska no era un lo metió Sumo en su momento, pero es como que con los Cadillacs el ska explotó en Argentina en la década del fin de los 80, principio de los 90. Sí, también traen como son influencias, esos músicos traen como cosas de afuera que por ahí ahora con la internet lo tenés acceso inmediato, pero los Cadillacs también, ellos super fanáticos de Fishbone. También traen como esa música negra y que después escuchás Fishbone y tiene esa onda, ¿viste? Pero bueno, es eso, influencias. Bueno, y después creo que iba a estar de cortina también para que no la dejemos fuera de este bloque. Que igual no es argentina, pero bueno, es parte de acá, de las Black and Blues, a Deborah Dixon. Sí. La estuvimos la semana pasada con las Black and Blues. Sí. Y estamos escuchando también en la cortina, si se escucha ahí. Ahí le subimos un poquito más. 5 segundos. Justo hay un solo de batería, creo. Pero lo agarramos, no importa. Un tema de Spinetta que lo hacen ahora en un homenaje que hubo hace poquito, La herida de París. Que lo hace Malosetti. Javier Malosetti. Malosetti, uno de los mejores bajistas de la Argentina. Exactamente, y que también ha tocado con Spinetta. Con todo el mundo. ¿Con quién no tocó Malosetti? Hasta con Alfredo Casero tocó Malosetti. Sí. Con la Hollywood. Pero así bueno. Con Papo, bueno, en parte de la historia también del rock nacional. ¿Vamos con estos temitas? ¿Te parece? Adelante. Vamos con los primeros temitas de la tanda de lo que nos eligió Leo García. Dale, antes que nada, antes de pasarle a los temas, vamos a saludar a Raúl Becerra, que dice: aguante Manal, es lo máximo, vocalista batero único. Buen programa, abrazos. Gracias. Abrazo. Y quiero aprovechar a saludar a Fede Capri, desde La Plata nos está escuchando. Y yo también aprovecho y quiero saludar a Anaí Pereira, que me está escuchando. Algún día la vamos a traer a Anaí también para que nos venga a hablar un poquito de música. Y feliz cumpleaños para Oni, ¿no? También, feliz cumple para Oni. Bueno, vamos. Dale. Entonces. Vamos a escuchar a Manal con Avellaneda Blues, Invisible, La Llave del Mandala. Después vamos a escuchar a Divididos con Basta Fuerte y Willy Crook y The Funky Torino con Black to Life. Calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy yo todavía está nublado. Surge aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. El agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste descampado. Thank you.

siempre me lleva el diablo, no tengo religión, quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. Maldito rock. Todos los jueves a las 18 por Radio Fogón 97.3. Bueno, así pasaba el primer bloquecito. Dejamos afuera a los Funky Torinos, que lo vamos a meter en el en otro bloquecito. Pasó Manal, pasó Divididos. ¿Y qué más? Escuchamos en la cortina a Deborah Dixon. Ah, estamos con Deborah Dixon, perdón, me colgué con Deborah Dixon. Y le quería preguntar acá, estoy en compañía de dos músicos de la zona, dos bajistas de la zona. Por la movida rockera, bluesera, los músicos de acá de la zona, influencias que vos ves que van surgiendo acá, no sé, cosas más tradicionales que suenan acá en la comarca, bajistas también, he tenido la oportunidad de conocer varios, aparte de Lucas, de vos, yendo a ver bandas, hay muchos bajistas acá en la zona. ¿Cómo la ves la movida del rock, del blues acá en la comarca, en la región patagónica? ¿Has pateado el valle? ¿Has pateado diferentes lugares? ¿Cómo es? Bueno, ahora acá somos tres bajistas, primero quería decir. Aprendiz, él es mi profesor de bajo, un excelente profesor. Puede pasar algo, es peligroso. Mirá. Yo no escuché a todas las bandas de acá de la comarca, digo, para que no se ofenda a nadie si no lo nombro o no lo traigo acá a la mesa. Hay momentos también en los que estoy tocando, entonces bueno, no se da que no uno por ahí. No puedes ir a ver a otros. No, y me gusta escuchar, ¿viste? Y sobre todo en temporada, que es sí. Cuando más movida de rock hay, de música, vos estás tocando. Sí, cuando por ahí no laburás, querés descansar, entonces bueno. Pero nos gusta, digo, hablo en plural, porque con mi compañera nos gusta escuchar música, ir a escuchar a otras músicas, porque nada, también te nutrís, ¿no? Como de, no solamente escuchando YouTube, ¿no? Como también escuchando en vivo y viendo cómo es que trabajan los demás. Pero hay re buen nivel acá en la comarca. Hablando ahora de la comarca, ¿no? Hay un montonazo de bandas, un montonazo de músicas que están tocando y otras que no, que por ahí están haciendo su casa o se están dedicando a otras cosas, o están con la familia y no tienen, qué sé yo, el tiempo para ensayar, para mover, para tocar. Que ya de movida no es fácil vivir de la música o tener el tiempo para dedicarle a la música. Venimos de temporadas complicadas, excepto esta que fue una buena temporada de verano, la anterior fue... Se fue un bajón. Para quienes viven de la época del turismo y de... Sí, sí, dependés un poco de eso, también es difícil. Bueno, ahora... Ni hablar ahora que, estamos, bueno... Ni para ensayar se puede. Claro, ¿no? Al sector de la música y a otros, ¿no? Yo voy a hablar de la música, así no tengo que estar aclarando todo el tiempo. Bueno, lo golpeó muchísimo todo esto. Pero bueno, hay muy buen nivel acá. A mí me gustan varias bandas de las que están acá, ahora sonando. Me acuerdo de bandas de antes también, pero bueno, no es porque me quiero hacer chupa medias, ¿no? Ahora, pero me gusta mucho en lo que es banda de blues, la banda acá de nuestro compañero Lucas, con Pei, con Mariano Iglesias y con... Martín en muy buen tecladista. Sí. La banda. Después decime cuánto es, Leo. Te apagás la picada, no te preocupes. No, la banda de ellos muy buena. Decía el nombre oficial porque para mí son la banda de Bey y Lucas. No, nos llamamos Los Rompe Blues. Los Rompe Blues, ahí está, me vi olvidado. Rompe Blues, así sí. De una. Los Rompe Blues. Bueno, después también están bandas así legendarias como La Roca, Mike Cook. El otro día hablamos de la cantidad de, o sea, la influencia de muchos músicos que en la década del 70, antes o un poco después, se vinieron a instalar en la zona. Cantilo, apellidos como Cook, Cantilo, Barsi, o sea, diferentes personas que trascendieron en la escena musical de la época, que era Buenos Aires. Seguramente en el interior del país en esa época había muchas y muy buenas bandas, pero uno como que le llegaba, uno hoy escucha más que nada lo de Buenos Aires, y vinieron acá a la zona y hay como una, se armó como una, influencia muy marcada, sí. y o sea que tiene muchos años esa movida del rock, del blues acá en la zona, y de la música en general, del arte, creo que es más que nada el arte en general, no solamente la música. Sí, yo ahora me acuerdo de bandas como, bueno, Caravana, que estaba buenísima. Sí. Era un bandón. Me acuerdo de, bueno, Mosca Rosetta de Bariloche, también con Pei Etura ahí en la guitarra. Engendro Galo, también, que estaba. También estaba Pei. Me acuerdo de Cuarto Rey. También. Cuarto Rey acá con. Bueno, muchas José bandas, sí. En el bajo. Lo vimos hacerle soporte a Papo en la fiesta de Pueblo, ¿te acordás? En el 2001, por ahí, no sé, sí. Cuándo fue. Tocó Papo. Y tocó Cuarto Rey también ahí, un abrazo. Qué quilombo hubo con Papo, ¿no? Había uno que se subió al escenario, no me acuerdo. No, qué fisura. Había uno que se subió al escenario. Papo ya no sabía si pegarle con la guitarra, irse, no sabía qué hacer, pobre Papo. Pero bueno. Hablando de lo que es rock, ¿no? Y blues, después hay bandas que no escuché. Bueno, ahora me acordaba Poker Face, que sí los escuché. Así un poco en lo que es el Patio Cervecero, que también tocan bárbaro. No sé, se me escapan otras bandas que por ahí no son, o no nombro algunas que no son de blues o rock específicamente. Hay otra, ¿no? El Tincazo. Sí, pero bueno, como no. Sí. Quería mantener. Grasshopper también está. Sí, Grasshopper. Me quería mantener como en el. Si no, sí, empiezan. Sí. Bueno, en el género, sí. Pero bueno, después. Nada, no, hay un montón de músicos. También pasa acá que todo el mundo, todos tocamos con todos. Sí, hay un... Y se arman diferentes bandas y se deshace una y se armó otra. Y capaz que, bueno, y cuando pensabas que era tal banda, después se cambió el nombre a otra. Y bueno, va mutando. Fluye. Sí, entonces está bueno, se va transformando. Y a la par de que cada música escucha, va cambiando su escucha musical también y su manera de tocar, entonces también te encontrás todos los años con cosas nuevas, ¿no? Claro. O con lo mismo, claro. En otros casos, pero sí, bueno. Que también con el tiempo van madurando. Sí, van, sí, todo el tiempo cosas. Se renueva. Hay felizmente. Bandas que empiezan como tributo y terminan, sí, haciendo cosas propias, o sea. Mira, yo estoy ahora en la comarca de nuevo hace como, no me acuerdo, pero bueno, ponele unos 6 años capaz, no me acuerdo ahora exactamente. Pero en estos 6 años hubieron, no sé, un montón de bandas que se armaron nuevas, que fueron cambiando, con lo que nos fuimos encontrando a tocar. Y a mí me pasaba de que no sabía cuál era la movida. Yo laburo con la música, ¿no? Tocando, toco el bajo en diferentes proyectos. Pero digo, la movida musical que hay y que se generó a través de las cervecerías y la gastronomía y ese no me sale la palabra, pero bueno, ese escenario donde podemos trabajar los músicos, que básicamente ahora es gastronómico, es animación, sí, escena show, pero bueno, donde uno puede también tocar y compartir la música, también hizo que se genere una movida y que podamos laburar con la música, ¿no? Que por ahí en otras épocas no pasaba acá tanto de que vos digas, bueno, laburás, sos músico, sí, sin tener que música. Irte para otro lado, sí, sin para tener hacer que otras cosas, ¿viste? Ir a hacer pata ancha, no sé, al valle o a otro lugar, como claro, para viajar, o sea, quedarte demás. Acá y vivir de la música dentro de las posibilidades también de lo que, de la temporada, de cómo vaya la temporada, o sea, de... Entonces se armó un circuito lindo y también eso trajo mucha gente a vivir acá, no solo por la música, sino por muchas otras cosas. Y bueno, se armó en un circuito muy interesante. Después en el Valle hay una movida re grosa también de música, de diferentes géneros, ¿no? Ahí estuviste viviendo, Leo, ¿no? ¿En el Valle? Sí, en el Valle estuve unos 7, 8 años también viviendo. Uh-huh. Y si bien hay mucho nivel musical, hay gente que toca muy bien. Vamos a hablar ahí como del blues. Yo vi que hay como una cosa con el blues también. Como mucha raíz blusera, ¿viste? Uh-huh. muchas bandas de blues, muchos músicos que también han ido a tocar, se han formado en Buenos Aires, han tocado con gente en Buenos Aires, con gente afuera, que andan viajando, o mismo gente que pasa por el valle. Bueno, hay un circuito también grande de blues ahí como para investigar un poco. Y bueno, ojalá que en algún momento esos músicos se arrimen para estos lados a, también a compartir. Ah, me acordé que me estaba olvidando una banda re importante para mí, ¿no? Del rock de acá. Y un personaje también que lo sostiene poniéndole el cuerpo, que es Atilio Piñero con La Seca. La Seca, hablamos la semana pasada, sí, o la otra semana. Estuvimos pasando La Seca y nos acordamos de Atilio. Yo le decía que en sus variadas formaciones, a mí la que me explotaba era, bueno, una que en la que él estaba, Nico Villagra, un gran músico guitarrista del Valle, pero después un trío súper explosivo en el que estaban Ignacio Gentile y Pedro Etura, los tres con Atilio eran... Claro. Bueno, demoledores. No, el otro día no nos acordábamos del nombre del el batero. Nombre del baterista. Ah, Ignacio no Gentile. Nachito Gentile. El pulpo, ¿no? Es una bestia. Yo le decía que los no, tres juntos era. En mi discografía, en mi celular, diferentes lugares donde llevo música, nunca falta algo de La Seca. No, no. Porque sí. Atilio tenía mucha historia en sus letras, en lo que hacía, había mucha historia atrás de todo eso. Y había vida, o sea, era lo que él vivía también, porque no era solamente un músico que escribía cosas y que no lo atravesaban, ¿no? Igual es raro que alguien no lo atraviese lo que está queriendo decir. Pero bueno, él vivía de la música y vivía como lo que reclamaba o decía en sus letras y lo sostenía. No era sí, no, nos acordamos el otro día con Lucas y hacíamos mención justamente a esta banda que también la fuimos a ver miles de veces con Lucas. Sí. Y nos hemos encontrado con Leo, capaz que sí, capaz nos que hemos cruzado por ahí. Que hemos estado ellos, los conocí en Las Grutas. En un verano en Las Grutas conocí a La Seca. Bueno, claro, hacían temporada mucho allá. Y en el sur me también. Me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque ya te digo. Y después conseguí el disco, Rock and Roll Sur y después. Y ya a partir de ahí, La Seca. Hay bandas que vamos a hacer un programa de bandas patagónicas. Y yo que sé, bandas como 113 Vicios, La Seca, que quizás no es tan rock, es más pop, pero es muy buena banda, Mazoca, entre Leu. Son bandas como tradicionales, sí, que marcan, de la también Patagonia. Que abrieron como caminos, ¿no? Como que Atilio, yo siento que es una persona que abrió también como lugares y que sostuvo esos espacios en momentos en que hoy vas y pedís una fecha en una cervecería y te la dan. O digo, bueno, presentás algo y te lo dan. Como que no es tan difícil hoy conseguir laburo o querer generarte una grilla y demás. Pero en otros momentos era más complicado. No eran tantas las personas que se dedicaban a eso. Y a la vez... Los lugares. Sí, los lugares no eran tantos y bueno, y había que ponerle el cuerpo. Por eso rescatar toda esta movida que viene de tanto tiempo. Y sí, que... acordarse también, sí, esto. Bueno, como hablábamos, lo de Manal... En su momento, esta gente que con lo poco que tenía, los recursos que tenía, hizo un montón. Bueno, también hubieron muchos músicos, no tan en la distancia, porque estamos hablando de los 90 igual, y 80, digo, no pasó tanto tiempo. Pero bueno, acá marcó un montón, me parece, Atilio, en muchos lugares igual. También compartimos mucho con Atilio, música y viajes. Bueno, ojalá que alguna vez se encuentre vuelta con Pei y con Nacho y haga un revival ahí de La Seca, que creo que explotaría cualquier lugar que puedan llegar a convocar. Claro. Bueno, y un dato de curiosidad para tirar así. Nachito Gentile estuvo haciendo de telonero de Roger Water. Ah, sí. con la banda que tocaron de Neuquén, es verdad, sí. Así sí, que, sí, lo vimos Polcona, ahí. Se llama con Polcona. Excelente, claro. Banda. Bueno, ellos fueron de soporte ahí en Roger Waters. En el Estadio Único, sí, de La Plata. Y los eligió Roger Waters, ¿eh? Sí. Roger Waters eligió a esa banda de todas las que le dieron. Él eligió específicamente la banda que quería para telonear. Así que. Sí, sí, compartieron. Aparte, no fue una cosa nomás de. Hmm. Sí, no es que Roger Waters llegó 10 minutos antes de salir el escenario y no se enteró quién tocó antes ni le importó. O sea, él eligió específicamente quién quería que toque antes, sí, que él. Sí, una banda de Neuquén, Polcona. Sí, sí. Así que bueno, ¿qué tenemos para el segundo bloque, Lucas? Y ahora Leo ahí no va a explicar lo que viene del segundo. Nos pasamos la pelota. Dale, detírense la bola entre ustedes. Tenemos Hilda Lizarazu con un tema que no es de ella, en este caso. Iba a elegir un tema de ella, pero me dieron ganas como de escucharla con la banda de los sueños, se llamaba, que era un programa de música para soñar que conducía. Era un ciclo muy breve, así una sola canción a la medianoche. Sí, me acuerdo. Que conducía Bobby Flores, lo presentaba Bobby Flores y tocaban Javier Malosetti el bajo, Oscar Yunta la batería y Andrés Beusabert, o Beusabert, no me acuerdo cómo se pronuncia, el piano. Entonces tenían un invitado o invitada que hacía una versión de un tema. En este caso es un tema de George Michael que se llama Kiss. Y bueno, ahí hace una versión Hilda Lizarazu. Después elegí un tema también, volviendo como a estos músicos que a lo largo de su carrera hicieron un montón de cosas. Y si hubiera seguido vivo, seguiría haciendo más cosas. Y es el Flaco Spinetta con Los Socios del Desierto. Un tema que se llama Cuenta en el Sol. Que en esos dos discos, que son dobles, Socio del Desierto, hay un montón de temazos y no sabía cuál elegir, viste, era como... Se complica, con el Flaco sí, se complica. Con Spinetta no sabés, viste, qué elegir ya. Entonces dije, bueno, vamos con Cuenta en el Sol. Que perdón, también hablamos de Lo Radial, tiene temas de 8 o 10 minutos. Sí, no entraba. Que tendría que ser un bloque solo, ese tema. O sea, un bloque se complica también. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Entonces, bueno, vamos con Cuenta en el Sol de Los Socios del Desierto y ahora sí con Willy Crook, Back que to nos Life. Colgando. Y sí. Estábamos escuchando, que quedó ahora en la cortina, Deborah Dixon con San Luis Blues, que ya que estamos, la escuchamos. Una voz tremenda. Justo agarramos el final. Con cierre y difícil todo. Difícil de no reconocer, o sea, una voz de la... De las más clásicas del rock también, porque ha cantado, hizo coros con Los Redondos, tocó con sí, Danny sí, Cicic, es también referente, hasta, sí. Tocó hasta con B.B. King cantó. Sí. Así que... Es para escucharla, hay un programa de ella, por ahí es más actual, qué sé yo, hay mucha data de ella en YouTube, pero hay un encuentro en la cúpula de Deborah Dixon también, que está muy bueno, también recomendado. Así que, bueno, eso sería ahora. Vamos con eso entonces. Arrancamos como la primera parte, los dos primeros bloques con música en español, en castellano. En castellano, sí, o español, es lo mismo. Bueno, en esta lengua que nos ha tocado. Vamos, Lucas. Justamente hoy. Sí. Bueno, vamos entonces a escuchar a Hilda Lizarazu. Después vamos a escuchar a Spinetta y Willy Crook. Estamos en vivo por Radio Fogón 97.3. Con un invitado de lujo, con el señor Leonardo García. Have a good time. Petróleo en el mar, hasta las orejas. Ejemplo 4-6. Un tono a la vez ascendente y descendente. Silver star. Participá, comunícate con la radio a través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón 97.3, radiofogón.blogspot.com. Bueno, así pasaba el segundo bloquecito de los temas que nos eligió Leo García, nuestro invitado de hoy, para hablar un poquito de rock, de blues, de diferentes cosas en realidad. Hablar de música. Pasaba Hilda Lizarazu, pasaron Los Socios del Desierto, otra de las bandas de Spinetta que tuvimos el gusto de escuchar hoy. Y por último, Willy Crook, este personaje controversial, extraño dentro de nuestra música. Tenemos de cortina Ray Charles, un personaje único si hablamos de rock y sobre todo de blues. Leo, ¿por qué Ray Charles? Por ejemplo, ¿por qué lo que viene ahora, que vamos a hablar un poco, vamos a escuchar un poco de la Fitzgerald, de Etta James y de Joni Mitchell, tres voces femeninas? Hablemos un poquito de afuera, del rock, del blues internacional. Bueno, ¿qué, a ver, tus influencias? No, sí. No te voy a pedir acá que disertes sobre el rock y del blues. No voy a hablar de la historia de la música, por favor, claro, no era ponerte en ese brete, no te quería poner un aprieto, simplemente lo que a vos te gusta, sí. O sea, ¿con qué arrancaste? ¿Con qué seguiste dentro de ese estilo? Primeramente, bueno, yo igual armé como una lista más música en español, qué sé yo, es muy amplio, ¿no? Como elegir también. Se quedaron afuera de la lista referentes ahí, súper importantes. Me parece que igual, sí, ejemplo. Clapton, B.B. King, o no importa. Pero bueno, están igual, como que si los querés escuchar los buscás. Y si no, ustedes los van a compartir. Yo hice como momento, una selección, sí, de los temas que quizás escucharía otra vez. O que me había olvidado y los volví a escuchar. Y en esta selección como lo que me pasó un poco, ¿no? No ir a lo típico, a lo clásico o a lo que elegiría capaz la mayoría. Igual hay muchos temas que elegiríamos seguramente todos. Pero bueno, fue como empecé a tachar y me quedé como una selección al final. Ray Charles me parece también otro de esos músicos que a lo largo de su carrera hicieron un montón de cosas. También afrontaron toda una época, lo que fue... o sea, la música negra, ¿no? Y lo que sucedió con la esclavitud y todos los impedimentos y trabas que tuvieron para poder expresarse, ¿no? Sí, los orígenes del jazz y del incluso blues. Incluso esta música que escuchamos, Georgia on My Mind, fue compuesta, bueno, Georgia, en el estado de Georgia no podían tocar los negros y bueno, sí, tocaban de manera clandestina, sí. Ahí surge el jazz, el blues en estos. Entonces Ray Charles le dedica un tema a Georgia, ¿no? Y finalmente lo puede tocar en un auditorio en un momento en que no, los negros no tocaban y en Georgia. Entonces, bueno, es un tema que marca, ¿no? Un momento. Y nada, él me parece que es un músico que también como que marcó y abrió un montón de puertas, no solo para los afroamericanos o afrodescendientes en ese momento y después, sino que también, bueno, llevó a la música hacia otros lugares, ¿no? Vos lo escuchás y tenés, parece que escuchás, parece otra persona, ¿no? Qué sé yo, parece que estuviera, cantaba con, muy parecido a Nat King Cole en una época. Después ya metió la música religiosa, ¿no? El gospel, y fue un escándalo porque el tipo había agarrado la música de la iglesia y estaba cantando el blues diabólico de los negros. Entonces, bueno, estaba en la boca de todos Ray Charles, ¿no? Y sí, también creo que cuando uno empieza a hacer referencia a las raíces dentro de estos estilos musicales que nos gusta pasar acá, es una B.B. King, Ray Charles, son referentes. Referentes, sí, mismo que él en una época, bueno, una vida súper dura. Hay una vida, hay una película de él que se llama Ray, también muy buena, no sé la peli en sí, pero bueno, la vida de él, como para repasarla. Y que se cruzó con musicazos, qué sé yo, con Quincy Jones, se codeaban amigos durante toda la vida, y también otro ahí referente, Quincy Jones, en la música afroamericana, súper productor. Y gente que, esto que decía antes del rock, gente con mucho rock, ¿no? Como poniéndole el cuerpo ahí a la opresión, ¿no? Que estaban viviendo. Y rockeándola verdaderamente, ¿no? No solamente de... La pose no, en el escenario. Sí, la pose sí, en sí. El escenario. Romper y todo así, lo poison. Bueno, por eso elegí también a Ella Fitzgerald, que si bien por ahí son capaz músicas que después se desarrollaron como en otras músicas más del palo del jazz. Y, pero me parece que bueno, es como que estaban en esa época, en ese contexto, y el blues, como le quieras decir, ¿no? Lo hacían mierda directamente. Así Ella Fitzgerald cantaba increíble. Etta James también laburó con Ray Charles. Y bueno, después ya nos pegamos un salto ahí grande a Joni Mitchell en otra época, con tres músicos también, músiques. Jaco Pastorius. Bueno, por eso aparecen también bajistas, indudablemente. Jaco Pastorius, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Don Alias. Bueno, ahí hay un equipo tremendo, ¿no? Debo confesarte que ayer, cuando con Lucas estábamos buscando la música que nos habías pasado como para ir armando el programa de hoy, me encontré con Etta James, que no la conocía, y empecé a escuchar diferentes temas a ver cuál podíamos poner, porque no teníamos cuál era tu elección en particular. No se pegó el link. No se pegó el link en el mail. Un problema de producción. Pero igual no hubo problema, porque Etta James no, pero justo no es una persona que tengas que... No, pero me gustó mucho. O sea, me puse a escuchar varios temas para ver cuál elegíamos, y me gustó mucho. Joni Mitchell la tenía escuchada de nombre, sí, por Jaco Pastorius, porque me gusta Jaco Pastorius, y la tenía el nombre rondando en algún momento en mi información, en todo lo que uno tiene a veces en la cabeza. Y ayer también me puse a escuchar y escuché otros temas, y cuando me pasaste este tema específicamente, lo primero que me sonó fue el bajo de Jaco, y me voló la cabeza. No, tiene una banda tremenda ahí. Aparte que ella era una super música, y que estaba en una época, bueno, en los 70s, ¿no? Todos estos festivales así, Woodstock, Isla de Wight, bueno, etcétera. Tiene, ella es la que le compuso el tema Woodstock, que es un clásico. Ahí yo me enteré de que ella era la que había compuesto el tema este Woodstock, que es como un clásico de post-Woodstock, sí. que lo rememora. Y ayer, buscando en esta información que vos nos habías enviado, por ejemplo, me pude desasnar en esto, ¿viste? De conocer a Etta James o a Joni Mitchell, que la verdad que Etta James directamente la desconocía. Bueno, y Joni Mitchell era un nombre, sí, era un sí. Nombre ahí en el backup, ¿viste? Y, no, sí, ella marcó y ahora ahí. Te digo que pasa a ser parte de la música que tengo ahí. Incluso estamos dejando afuera a Billie Holiday, Aretha Franklin también, sí. Que Aretha en realidad tendría que estar ahí, pero bueno, no nos alcanza igual el programa. Sí, no, eso se complica, pero igual no va a faltar para otros, igual que esté. Es parte de esto que vos decís, de que podrías haber puesto también, sí, no caer también, sí. En lo clásico, caer en lo clásico, digo, por ahí a uno que lo escucha, pero por ahí no es clásico, tal vez. Digo, es bastante relativo, ¿no? Por ahí, como también que decís Clapton, y bueno, la mayoría seguro lo conoce, ha escuchado un tema, sí. De Clapton, por lo menos Tears in Heaven escuchó. Pero bueno, después hay referentes que tal vez los hemos escuchado o las hemos escuchado y no sabemos quiénes son. Entonces, bueno, acá hay un bar, se quedan afuera otros. Pero bueno, para ahí, para revisar, ¿no? No, me acordé de esto, hay unos documentales muy buenos también de Quincy Jones, Q se llama, Q, también súper importante él en el desarrollo de la música afroamericana de Estados Unidos, también pasando por muchas facetas. Después otro de Miles Davis también, que Miles así como si hubiera vivido muchas vidas en una sola. Y bueno, hay una lista más también, ¿no? que se puede recomendar después en tal caso vía Coltrane, redes sociales. Sí, Coltrane, también Charlie Parker, digo, hay un montón de gente. En esa época fue como una explosión, ¿no? En lo que fue la época del bebop. Me compré hace un par de años atrás, me había agarrado esto de la melomanía, de comprar vinilos, me había comprado una bandeja, y uno de los primeros que me compré fue Blue Train, de Coltrane. Hermoso. Increíble. Hermoso. No, aparte en esa época grababan en una toma, ¿viste? ¿No? Era tremendo. Esa gente estaba volando, estaba en otra dimensión. Y si te traigo más acá en el tiempo, si te traigo más a la década de los 90, a principio del 2000, sé de tus influencias, por ejemplo, con, no sé, rockeras dentro del rock. Salgamos de Led Zeppelin, salgamos de Pink Floyd, salgamos de lo clásico, que uno puede hablar de la historia dentro del rock, que a uno obviamente lo influye, el progresivo, todo. Si te toque llevar a algo más actual, vos me habías dicho, por ejemplo, que en algún momento hubieras puesto temas, no sé, por ejemplo, de Rage Against the Machine, por ejemplo. Bueno, el bloque que viene ya pegamos. Nos vamos como a ir un poquitito hacia más otra para era. Allá, sí. Sí, otra era. No tan rockero, pero dentro de otro ritmo. Pero si dentro de lo que es la música extranjera, la que quieras, anglosajona, europea, la que quieras, si tuvieras que decir, bueno, estas bandas en mi gusto musical, en mi forma de tocar, o sea, en mis influencias como bajista, no los puedo dejar de lado, ¿qué te reís? Te puse en un quilombo, te metí en un quilombo. Dale, Leo. Me salté de la década del 40, década del 50, la década del 90. Una respuesta que está bien. La respuesta no significa que uno esté tocando como eso. Después vamos a hablar en el bloque que viene vamos a hablar. A mí me gustaba eso, mucho, pero... escuchar a Screaming Headless Torso. Screaming Headless Torso, sí. Esa banda me gustaba mucho. Porque tenían como una fusión en lo que hacían, ¿no? Y aparte que tenían percu, bata, un violero tenía tremendo. Un cantante que acompañaba, sí. Acompañaba a la banda entera, pero era un instrumento una más. Bestia ahí, la llevaba toda la banda. El bajo tenía un ritmo increíble. La guitarra tenía esa cosa rockera y también de jazz rock, ¿no? Medio fusión. Esa banda me encantaba, Screaming. Después estaba la otra banda de... que ahora no me sale, no me acuerdo el nombre, la banda de Trujillo, Infectious Groups. Infectious Groups. El también. Baterista... ¿cómo es que se llama el baterista de Infectious? Ya me va a salir, me lo voy a acordar. Ahora lo googleamos y te lo digo. Pero bueno, Infectious también. Bueno, hay bandas, qué sé yo. Primus también, ¿viste? Bandaza. Qué sé yo, para diferentes momentos también. Después me pasó también que empecé a seleccionar música y escuchar música. Me parece que también uno elige la música de acuerdo Moore, al... Eric Moore, el Eric baterista. Moore. Ahí está. Terrible baterista. Elige la música de acuerdo al momento en el que está y o del día y no solo de su vida, también la música de uno, ¿no? La música que uno suena. Entonces después hubieron músicas que fui... dejando de lado también, ¿no? Porque, qué sé yo, una tarde tranqui te pones Primus y bueno, todo bien. O Screaming, qué sé yo. Capaz que estabas para escuchar otra cosa, ¿viste? No es lo mismo. Escucho Georgia, My Mind de fondo y bueno, me pasan otras cosas. No sé, ¿viste? La música también habla de los estados. Me pasó que después empecé a elegir la música que escuchaba y que tocaba de acuerdo a cómo estoy, ¿no? Cómo soy, cómo me siento. No sé. La siento por ahí a la música hoy también. O de acuerdo a los laburos. Si bien laburo en la música y necesitaría capaz... tal vez trabajar en 10 proyectos como para decir... viste, estás tranquilo fin de mes. Pero bueno, eso también... entras como en una dinámica de trabajo, ¿viste? De capaz que terminás laburando para lo que los demás quieren escuchar. O el lugar donde tocas, el público, lo que quiere escuchar. Bueno, empezás a transar con cosas que ya no tienen tanto que ver con lo que te gusta. Entonces yo empecé a como elegir lo que me gusta y a vibrar y a expresar la música que tengo adentro y a tocar como yo puedo, como yo sé, como me sale. Y ahora, actualmente, ¿en cuántas bandas estás, Leo? No, ahora estoy con dos bandas. Dos. Ahora con ninguna. Son todas bandas online. De delincuentes que somos nosotros. Ahora ustedes son mi banda. Ahora todo online. Pero los últimos laburos con otra Bebo y con Anaí Pereira y la Orquesta de Canciones a Pedal. Después si viene algunos ensayos circunstanciales o proyectos que se estaban por desarrollar. ¿Y algunas suplencias también tuviste? Algunas suplencias también importantes en el verano con los Rompe Blues, cuando el bajista tenía un evento importante y bueno, lo reemplacé. Está bien. Pero, el zapato es difícil de llenar. Sí, me dejaron ahí el... pero, igual tampoco se te fue muy... No fue muy complicado tampoco ahí... No, digamos que los muchachos con los que tocaba también la tenían atada, ¿no? Pero no, sí. Bueno, pero bueno, eso, como también como pasa eso, o te llenás de laburos también, que está bueno, y después tenés que transar con algunas cosas, como tocar cosas que no te gusten, claro, quizás, y demás. Sí. Y en otras, sino enfocar y bueno, elegir lo que te gusta sonar. Y a mí me gusta el candombe. Y me gusta la música latinoamericana, y me gusta la salsa, me gusta la música, o sea, la brasilera. Me gusta como los tumbados, me gusta tumbar. ¿Y te acordás de tu primer banda? La primer banda que integraste. Sí, las primeras bandas fueron como más proyectos circunstanciales. Escolares. Medios de verano. No, que yo empecé medio a tocar de... Era chico igual, ¿no? Uno dice grande, pero tenés 17 años, 18 años y, claro, y sos chico. O sea, son... Uh-huh. Y bueno, en ese momento eran por ahí unas bandas de verano con amigos y... Sí, ¿y qué hacían? Y hacíamos Divididos, Jimi Hendrix, Red Hot Chili Peppers, ¿viste? Como el bajo ahí, súper... El de los Chili Peppers ahí, divertido. Flea. Sí. Sacando línea, Flea. ¿Qué cosa que...? Escuela. ¿Qué...? Escuela los Chili Peppers. ¿Qué cosa que me pasa de querer aprender a tocar el bajo y que me llame... Ahora no tanto, no me llama tanto la atención, pero toda la vida me guié mucho por los bajistas que hacen slap. Es como... Es que ahí la gente se da cuenta que está el bajo. Claro, es como que... si no se da cuenta. Si no, parece que llevaste slap, todo. Que es una técnica y está muy buena... Pero hay bajistas que no te hacen un slap y son terribles y suenan igual. Pero el otro día yo escuchaba unas clases, hablábamos el otro día que con todo esto, cómo se fue reconvirtiendo y qué va a salir de todo esto después de la pandemia esta. Y bueno, cómo se fueron reconvirtiendo también la actividad de los artistas, los ensayos online, las grabaciones online. Pasamos un tema de los Rolling Stones que grabaron cada uno desde su casa. Y... yo estaba tomando unas clases por internet debajo y el muchacho decía, yo si quisiera tener muchos alumnos, pondría clases de slap. Dice, pondría clases de slap y sé que me vienen un montón de alumnos, porque todos quieren saber el slap, es lo primero que... Y me pasa esto con Flea, que es un terrible bajista, y lo único que me pasaba a mí de pibe era rescatar lo bien que hacía el slap y no escuchar realmente lo que estaba haciendo él, que es impresionante también, en lo armónico, en lo melódico. El slap me tapaba, o sea, la fascinación por el slap, por la técnica esa, me tapaba un montón de cosas. Y hay muchos bajistas que lo único que reconoce uno, me parece a mí, ¿no? Es la técnica esa. No sí, sé. Es como pero pasan muchas cosas, es como en el deporte también pasa, ¿no? Como la figurita que hace los jueguitos o la fantasía, ¿no? Y por ahí no ven a otro al que te está... saca toda la cabeza en los centros, sí, que te tira, sí, el rival. Que tiene otras condiciones, que ¿no? Queda con también chichones. Técnicas. Entonces como que también predomina el individualismo, ¿no? Como la destreza ahí más llamativa, ¿no? Por eso, como en este caso la técnica esta es en un momento en que el bajista queda solo y está pegándole al bajo, entonces es como medio que somos así, como si podés resaltarte por algo que sea como eso, la fantasía, la pirotecnia, el truco. Entonces todos queremos hacer un truco para llamar la atención, para que la cámara... Bueno, hoy en lo online pasa que hay un cuadrito para cada uno y estamos y son todos importantes. Yo sabes que estaba viendo también dentro de todo esta, de este encierro, todos los días sube una canción diferente, Scar, el bajista de Phil Collins, el barbudo. Sí, lo vi, que le enseña, sí, enseña impresionante. Sus temas. Y todos los días sube una canción distinta y los toca arriba del tema de Phil Collins, de Genesis y diferentes bandas con las que él ha tocado. Y a mí me pasa que cuando escucho los discos en vivo, sobre todo, me parte la cabeza, y cuando veo las líneas de bajo que hace, el tipo es muy simple para tocar. Es muy simple y es impresionante lo que hace. O sea, yo lo escucho en el contexto de la banda y siento que el tipo con lo necesario llena muchísimo y se luce también. O sea, no necesita de esto de la pirotecnia que vos decís. Sí, cumple su función. Es que también, como bueno, cuando uno aprende a cumplir su función, por eso me parece que es algo que hablaba antes de lo que sentimos con la música y cómo expresamos. Me parece que es algo que yo pienso así, ¿no? Que es como somos, ¿no? Como somos, hacemos también un poco, a veces no. Pero si vos cumplís tu rol, tu función, no necesitas como estar sobresaliendo por encima del otro para que llamar la atención. En realidad, si no te pasa, que querés llamar la atención. Entonces, bueno, todo el tiempo tendemos a querer llamar la atención en lugar de ocuparte vos y cumplir lo que tenés que hacer nada más, y que va a hacer que en realidad todo funcione como un engranaje, ¿no? Como que todo el mecanismo funcione para lo que tiene que funcionar y no para que te estén mirando a vos solamente. Sí, para que transmita algo el todo. Sí. Entonces a los bajistas nos pasa que el bajo encima, que cuesta escucharlo, que toca unas líneas aburridas. Que estás atrás. Y no sé qué, claro. Que se mueve un slap, dame un solo, algo para que en un momento de la noche... Hay un video que creo que una vez se lo mandé a Lucas, de un pibe que dice: voy a dar clase de bajo, y dice: nunca pude escuchar una línea de bajo, nunca pude escuchar el bajo en no sé qué tema de los Beatles. Lo escuché, nunca pude escuchar el bajo, no sé qué suena el bajo. A mí me pasó, yo cuando empecé a tocar el bajo, me compré un bajo, me salió, me acuerdo, 200 pesos en ese momento, estamos hablando hace 20 años. Me compré el bajo y claro, yo escuchaba músicas que el bajo se reescuchaba, sonaba tremendo. Y después me pasó que había músicas que no escuchaba el bajo, ¿viste? Y era, uy, ¿y ahora qué hacemos? Porque no escucho el bajo, y me compré un bajo y... Me iba a comprar una batería. Y encima los temas que me gustaban no me salían porque eran muy rápidos o difíciles, porque para que el bajo suene tienen por lo general una cierta dificultad, porque por lo general te imaginas, yo voy a tocar el bajo porque es el más fácil, tiene menos cuerdas. Sí, seguro. Toco dos notitas y ya suena, ¿viste? Sí. Y después te encontrás que es igual de complicado como cualquier cosa que no sabes hacer. Entonces, bueno, tiene que ver, qué sé yo, con una cuestión de percepción, ¿no? Cómo uno percibe las cosas también. Por ahí vos no estás escuchando algo que el otro sí, y para esa persona significa algo. A mí, yo escuché un bajista que capaz que otro no lo escuchó y me dieron ganas de tocar el bajo y me compré un bajo. Y la otra persona se compró... Escuchó la misma banda, ¿viste? Y... se compró una bici al otro día, qué sé yo. No hizo nada, pero básicamente es eso. La cosa es que ahora nos vamos a escuchar a gente que sí, que te mueve el piso. Bien. ¿Querés presentarnos, Leo, los temas? Sí, un placer presentar a estas super cantantes. Una es Ella Fitzgerald, que hace un temazo que se llama... Perdón, me alejé. I ain't got nothing but the blues, ¿no? Lo dejamos al que lo presente por... Bien, justamente por eso. Por eso lo mandé, le di el pie a él. Etta James con Dreamer. Y después Johnny Mitchell, The Dry Cleaner from This Once. Vamos. Y entonces, bueno, que lo disfruten. Ain't got the change of a nickel. Ain't got no bounce in my shoes.

I'm a dreamer. Like a fool, I thought that it could be. Dream on, dream on. Surely someone will understand me. Down the wrong way, on a one-way street. You think by now I would have learned. I saw a little, oh, but I learned. I thought it could be. Dream on, dream on. Surely someone will understand. That it could be. Dream on. Surely someone will understand me. What do I say when I said too much? It's all like it's just luck. Don't let it chips, breaking off the tables, ringing the bandits' bells. This is a story that to drag to tell. In some way, since I lost every dime, I laid on the line, bought the cleaner from Des Moines, could put a coin in the door of the John Engel 24. It's just my luck. Radio Fogón 97.3. Bueno, así pasaba el tercer bloquecito de música que nos trajo recomendada Leo García, nuestro invitado, bajista de acá de la comarca. Pasaba Ella Fitzgerald, Etta James y por último Joni Mitchell junto a una banda de monstruos que la verdad que daba para escucharlo. Leo, ya nos quedan 10 minutitos más o menos. Quería, justo habíamos hablado en el bloque anterior con Lucas, te preguntaba por cuántas bandas estabas y en cuántas bandas estabas tocando ahora, cuántos proyectos tenías, y hablabas de Otra Bebó y el proyecto que tenés con de las canciones a pedal. Y yo lo que te quería preguntar era con Anaí Pereira. Anaí Pereira, las canciones a pedal. Te quería preguntar un poco, si bien vos estás haciendo un estilo totalmente distinto ahora, estás haciendo candombe, música latinoamericana, ¿qué influencia tenés vos a la hora de hacer esta música de tu escucha rockera, tu escucha bluesera anterior, si la tiene o no la tiene, si hay vinculación? Yo te comentaba hace un rato el tema de que de los Buenavista Social Club, que son todos músicos de jazz, sin embargo uno los reconoce más por su música, por el candombe, por la música cubana, la salsa. En tu caso, ¿qué influencias o cómo aplicas toda esa influencia a este estilo que estás haciendo ahora? Y yo, cuando me pongo a pensar un poco en eso, recapitulo, ¿no? Y entonces como que voy a los discos o a la música que había en la infancia en la casa de mis viejos, a la música de la adolescencia, bueno, y así a medida que fueron pasando los años, ¿no? Como que ahí tenés que poner un filtro porque en el medio hay un montón de cosas que son para el olvido que no las vamos a nombrar. No, después de esta lista de temas no. Vamos a armar la lista de los temas y los discos para el olvido. Podría ser un programa, ¿eh? Sí, puede ser un programa, pero no sé si para ponerlo al aire, capaz que en otro tipo de radio, capaz de esas que venden. Pero nada, ¿no? Qué sé yo, pienso, viste, como discos entre cassettes que había en lo de mis viejos, viste, aparecían unos que estaban re buenos que yo veía que mis viejos compraban en viajes, ¿no? Como en esa de pasada por un lugar, el cassette para el camino, ¿viste? En la estación de servicio. Y yo nací en el sur, ¿no? En el sur del país, en Río Gallegos. Entonces, como viajábamos bastante a otros puntos, a visitar familia o a Chile, etc. Desde Río Gallegos cualquiera es otro punto. ¿Eh? Desde Río Gallegos todo es otro punto. Todo es otro punto. Entonces, como estaba mucho la cosa del cassette, ¿no? La musicalización para el camino. Imagínate que íbamos tres pibitos atrás y había que entretenerlos. Entonces, y yo me acuerdo, bueno, qué sé yo, entre muchas cosas, ¿no? No vamos a nombrar tampoco, es que tenía como la discografía, la mejor discografía. Pero entre lo que hoy elijo de eso, me acuerdo que estaban los Beatles, había unos cassettes de Muddy Waters, Elvis Presley, ¿viste? Como aparecían unas cosas ahí que yo siento que, bueno, que quedaron, ¿no? Quedan en el inconsciente de alguna manera. Otras el inconsciente las aplasta. ¿Tuviste suerte también un viaje con...? No, no, igual estamos hablando de las que tuvimos suerte. Claro, De las que no tuve suerte, no las voy a decir. Un tío que hoy está cumpliendo años, nos llevó a Buenos Aires en un Duna, dos días de viaje, siendo noche en Viedma, y fuimos... Todo el viaje ida y vuelta escuchando Bachata Rosa de Juan Luis Guerra y los 440 porque era el único cassette que tenía. Bueno, después, igual hoy le escuchaba Juan Luis Guerra y los 440 y la rompen. Pero sí, pero todo el viaje, imagínate 24 horas de viaje con 8 o 9 años. No, sí, no tiene nada que ver. Y sí, los compilados que te pueden tocar la música en tu vida, hay música que es para el olvido. Pero entre esa estaba eso. Y después de alguna manera como hilando eso, digo, fui hasta allá atrás como para ir hilando a lo largo del camino y siento que la música con raíz afro fue como la que me fue llevando hacia un lugar, ¿no? Después por elección, ¿no? Como que todo termina en África, porque todo empezó en África, ¿no? Porque los tambores también marcan como... El ritmo, ¿no? El bajo y la percusión están muy vinculados. Sí, pero bueno, como del total, ¿no? Así como la historia también trajo a través de la esclavitud y fusionó las culturas y trajo acá a otros pueblos que no se esperaban, quizás no habían pensado venir para acá. No le quedaron muchas elecciones tampoco. No les preguntaron. No les preguntaron, básicamente. No. Entonces trajeron su música y su cultura acá y se armó una fusión tremenda. Entonces, bueno, como está toda esa raíz, no solo acá, digo, Estados Unidos, ¿no? Bueno, hablamos del blues y del jazz hace un rato en el sur de Estados Unidos, que era donde estaban las colonias más grandes de esclavos negros en las plantaciones de algodón. Claro, sí. O sea, de ahí, no es casualidad que el jazz, el blues, que son las músicas afroamericanas dentro de lo que es la modernidad más conocidas, hayan surgido en Nueva Orleans, en Georgia, en esos tipos de Mississippi, esos lugares. Y aparte con un nivel de música y de expresión tremendo, ¿no? Porque rompieron como con todas las estructuras, ¿no? Como lo que fue el blues, después vino el lenguaje del bebop, que hicieron pelota todo, hip hop. El rap en los suburbios negros, en el Harlem. Toda una evolución en la música. Y bueno, y eso lo vemos acá en Latinoamérica también, ¿no? Es riquísimo, ¿no? Hay muchísima música. Entonces creo que, bueno, ese interés por la música negra me fue acercando como a... Y mismo por el instrumento, porque es súper rítmico, ¿no? Como tiene mucha cosa de llevar el ritmo entre el enlace con la percusión o las baterías y la armonía, teclados, guitarras, ya te pone en un lugar a donde... Estás jugando con esos dos frentes. Entonces me encontré como disfrutando mucho el funk, ¿no? Lo que es el soul, el blues. Y después me empezó a picar ahí el bichito como en lo que era la música más latin, ¿no? Se llama el latin jazz. Porque te empezás a interesar un poquito por el jazz y empezás a escuchar latin jazz. Y el latin lover. En algunos casos también se hacen los Latin Lovers. No son los bajistas, justamente. No, los bajistas no somos los Latin Lovers. Hay un par, ¿eh? No ocupamos ese lugar. Y bueno, y obviamente Brasil, ¿no? Con todos la música popular brasilera, MPB, con una cantidad tremenda de ritmos que hay en Brasil. Perú. Bueno, toda Latinoamérica, ¿no? Cuba, la música cubana, ¿no? La salsa, salsa por decir, ¿no? Porque se le dice salsa desde un término un poco más... Es genérico. A nivel mercado, sí, pero bueno, hay como muchos sí, incluye subgéneros. En que eso te iba a decir, que sí. A mí me pasó de cuando tuve la posibilidad de ir, que nos explicaban que la salsa es como muchos estilos dentro... O sea, sí, es como un término engloba, yankee, ¿viste? Tienen, como la ellos salsa. Tienen muchos ritmos sí, dentro sí, de lo que uno llama salsa de manera genérica. Sí, como un término muy así del mercado, ¿no? Bueno, y esto del Buenavista Social Club, que cuando estuvimos ahí con mi familia tuvimos la oportunidad de ir al Guajirito, que es un lugar donde tocan miembros del Buenavista Social Club, que no es una banda, sino que es un club donde van músicos, cientos de músicos, y de ahí van saliendo formaciones, y una se hizo famosa, que fue la que hizo la gira mundial, que salió con el DVD y todo lo que uno conoce, y son todos músicos de jazz, son todos músicos que el jazz los lleva, y por eso te preguntaba, porque bueno, Cuba tiene una escuela tremenda, ¿no? Siendo ellos músicos con una raíz muy importante dentro de la música tradicional de ellos, incorporan cuestiones del jazz dentro de esto, y vos haces ese tipo de estilos centroamericanos con mucha percusión, es que es la fusión, es la fusión de los ritmos folclóricos ya con la música un poco más moderna, la armonía moderna, y ya se introduce como ¿aplicás el slap? Las armonías del jazz. ¿Aplicás el slap? Esa es la pregunta del pueblo. Poco. Quiero cumplir mi rol. No me quiero destacar. No. Está bien. No, y bueno, y ahí Uruguay, el candombe y demás. Y bueno, está toda la generación de músicos uruguayos, que es a mí lo que me gusta mucho de Brasil y Uruguay, y que, bueno, utilizan mucho eso, ¿viste? Tiene como esa... Ese... No me sale la palabra, pero no importa, como eso. Está teñido de esa cosa funky, media, bien funkero, ¿viste? Y es África. Y bueno, y ahí ya cuando te interesás por eso, cruzás el continente y mirás África y te das cuenta que bueno, todo viene de ahí, ¿no? El afrobeat y la infinidad de ritmos folclóricos de cada pueblo de África. Nada, te mete en un viaje... Y eso te lleva a otras músicas étnicas, ¿no? Así. Y ya te vas para el lado de Asia y ya te metes en lo que es la música hindú y, o toda la música gypsy, ¿no? Todo el viaje de los gitanos y su música y sí. La fusión de. Entonces, como en un momento me atrapó eso, como la música de la herencia africana y de aquel lado del continente, ¿no? Del viejo continente. Y si bien los ritmos de acá, o sea, son como. Viene de ahí, en realidad fue como esa investigación, ¿no? No porque los ritmos acá no me interesen. Bien. Música bueno. Argentina también, música súper marcada por la historia, ¿no? Por África. Pero bueno, eso como que se nos vamos de mambo y nos vamos con la sí, historia. Sí, la ya cosa son, que las 8, son las 8 y 5, está sonando Miles Davis de fondo. Con Tutu, es un clásico de Miles sí. Davis. Y nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con tres temitas de la lista que nos trajo el Leo García, nuestro invitado de hoy. Sí. Muchas gracias, Leo, por venir. Muchas gracias por venir, a Leo. Hermosa charla, interesante. Qué bueno. Vas a volver. Sí, me encantó estar acá. Te vamos a comprometer a que periódicamente pueda venir el Leo y charlemos. Así ponemos todo lo que otro día podemos hacer de tus influencias de los 90. Todo lo que no. Otro día podemos hacer todo lo la que, lista que no. Preferirías olvidar haber escuchado. Yo puedo sumar un par ahí. Y nada, agradecer a la Radio Fogón por el espacio. Este espacio de todos los jueves de 6 a 8. La confianza. Se pueden comunicar cuando quieran a la radio al 2944-917288. Sintonizar la programación, hay varios programas en la radio, en la aplicación Red Enfoques, pueden escuchar toda la programación de la Radio Fogón, la comunitaria del hoyo, y nada, nos veremos el jueves que viene y nos despedimos con que Leo, ¿qué tenés para? No, también pensaba que cerrar. Está bueno tener como una vuelta del otro lado, ¿no? Como los radio participantes participando también y acompañando. Sí, nos mandan WhatsApp a veces sí. A la radio. Hoy estuvimos con problemas de internet, así que si lo estuvieron escuchando por la aplicación. Se les habrá cortado en algún momento, supongo yo, no sé cómo funciona el tema de la aplicación, pero acá Nos escribieron un par que se les cortaba, así que le pedimos disculpas. Sí, escribió Arnedo y decía que se cortaba. Sí. Sí. Sí, sí, que no pasaron su tema. No, en el no, que hace no. Slap. Y Javier Malosetti también dijo gracias, Leo, por elegir un tema. Por ponerme cortina. Por ponerme cortina. La próxima que cortina no. Che, bueno, yo había elegido para este final un tema de Jimi Hendrix. Esta se va bien arriba. Este lo escuchamos, pero hecho por... Acá por el compañero Lucas, Pei, Mariano, lo escuchamos hecho por ellos. Ah, versión acá de la versión comarcal. Versión comarcal. Ahora hay otra versión. Hay otra versión, más. Sí, que se grabó hace la poco. La escucharemos el jueves que viene. Bien. Vamos a ver si tenemos el aval qué de placer, todo el placer, entonces. Sí. Bueno. Pero esta vez tenemos a Mike Cook en la voz. Bien ahí. Muy bien ahí, sumaron. Bueno, qué sorpresa. Entonces. Un jugador de área jugaron. Mejor todavía. Ahí. Sí. Y bueno, y John Scofield y Vital Tech Tones. Vital Tech con el genio de Victor Wooten. Henderson. Steve Smith, Henderson, bueno, sí, un trío que lo recomiendo, lo recomendamos, igual que Tribal Tech Tones, que era la banda donde suman un tecladista que mejor que ellos tres juntos. Sí, también, es para impresionante. Discos. Así que para bueno. Toda la vida. Bueno, Leo, mil gracias. Gracias a ustedes y me quedo con esta sorpresa de Red House. La vamos a estar esperando. Sí, pero esta vez va a sonar por Jimi Hendrix. Ah. Ahora suena por Hendrix, sí. Me dejás con las la ganas. La semana que no, viene no. Veremos. Bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias por venir a Maldito Rock. Dale. Y bueno. ¿Cómo la pasaste? ¿Bien? ¿Te sentiste bien? No, súper bien. Como que hasta me olvidé de la pandemia y todo, mira. ¿El recibimiento? El recibimiento, impresionante. Una picada acá. Porque no hablamos, pero acá tenemos una picadita. Nos comimos una picada, sí, mientras, muy buena. Mientras charlábamos. Sí. Ahora pasó el tiempo. Hablamos muchacho. Y todo, mira. Ahora, bueno. Ahora hacemos números. Bueno. Bueno, gracias a todos. Gracias a la Fogón. Lucas, te dejo. Dale. Muchas gracias, Leo. Y muchas gracias a Radio Fogón. Y esto fue Maldito Rock. Que tengan toda una muy buena semana. Oh, that's where my baby stays. Lord, there's a red house over yonder. Lord, that's where my baby stays. I ain't been home to see my baby. 99 and 1/2 days. Wait a minute, something's wrong here. The key won't unlock this door. Wait a minute, something's wrong. Something's going on here. I have a bad, bad feeling that my baby don't live here no more. That's all right, I still got my guitar. Look out now. back over yonder. Way back down across the hill. Guess if my baby don't love me no more, I know her sister will. Doctor Valle, presentarse.